dices que no, tendré que darte la razón. No tengo tiempo para volver otra vez. Volver a empezar a pensar como un animal. Ya no te acuerdas de lo que nos pasó ayer. Si no hay más, si crees que ya todo queda atrás, yo sigo dándole vueltas. Quiero volverlo a intentar. Y es verdad, darte la razón. No tengo tiempo.